Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. En el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, este martes a las 18:30, se realizará la presentación del poemario Amor sin Nombre, del poeta Marcelo Andrade. En el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, este martes 1 de julio a las 19:30, el Ballet Nacional del Ecuador realizará la presentación denominada Majísimo, Añoranzas, El Jardín de los Hombres Solos, Tango Urbano. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.